estoy de golpe colgado de una nube, a caballo del viento y las estrellas. Camino distraído por la casa y el corazón me gira en la cabeza. ¿Cómo te amo? ¿Cuánto te amo? No imaginaba amar jamás como te amo. Es increíble, es sobrehumano. Me siento vivo si caminas a mi lado. ¿Cómo te amo? ¿Cuánto te amo? En cada beso estás al borde del desmayo. En cada abrazo me hago pedazos. Vuelvo a la vida solamente porque te amo. ¿Cuánto te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cuánto te amo? Tienes la boca más hermosa que he besado. Amo tus piernas que me encadenan. Amo tus ojos y tu piel de luna nueva, dulce condena. Aunque en verdad no coincidimos siempre en todo, nos arreglamos con amor de cualquier modo. Aunque de a ratos parecemos enemigos y discutimos, nos agredimos, nos enojamos, nos perdonamos. ¿Cómo te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cómo explicar con las palabras cómo te amo? Mejor callamos, que en el silencio solo se escuche el lenguaje de los cuerpos, de las caricias, de los momentos en que podemos parar el tiempo. Amo tus piernas que me encadenan. Amo tus ojos y tu piel de luna nueva. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo.